Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 14 de octubre. Las delegaciones de Cultura y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique han convocado la séptima edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En este certamen podrán participar todas aquellas personas interesadas a las cuales se les ofrece la posibilidad de realizar fotografías actuales del yacimiento llamando previamente al número de teléfono 670-241. 717. La temática de las fotografías será el yacimiento de la ciudad romana de Ocuri, de cualquier época del año, momento, situación, pero recogidas en dicho enclave. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías que deberán de estar en formato horizontal con unas dimensiones de 30 por 24 centímetros y con una resolución de 300 puntos por pulgada. El plazo de presentación de fotografías será del 17 al 26 de octubre. Deberán de ser enviadas al correo electrónico ocuriconcurso@gmail.com y poner en el asunto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En caso de presentar problemas a la hora de su envío, se pueden poner en contacto con el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el número de teléfono 670-087-201. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte de los participantes de que, en el caso de que resulten elegidas como ganadoras sus fotografías, cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre ellas, sin más limitación de medios, tiempo o espacio geográfico que las legalmente establecidas. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo de la fotografía y del arte de nuestra localidad. El fallo del jurado será inapelable, realizándose en la jornada del 28 de octubre. En este certamen se establecen los siguientes premios: un primer premio de 200 euros, un segundo premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. Será de aplicación a los premios en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras premiadas formarán parte de la portada y el calendario elaborado para el próximo año, así como también se van a seleccionar un total de 10 fotografías para poder cubrir el resto de páginas del calendario correspondiente al año 2023. Cambiamos de tema. La mayoría de los usuarios afectados por el incendio registrado ayer en el transformador de la calle Sol han recuperado ya el suministro de luz eléctrica tras la instalación de un grupo electrógeno. La caseta que albergaba el transformador ha quedado totalmente inutilizada, por lo que los técnicos continúan hoy trabajando en la zona para determinar una solución definitiva que garantice el suministro. José Salguero, jefe de la policía local, ha destacado la rápida actuación de bomberos y policía local en un incendio en el que no hay que lamentar daños personales. Principal importante es que no hay que lamentar ningún daño personal en este suceso. Y como bien dices, pues sobre las 11:40 de la mañana, pues se recibieron llamadas telefónicas en la central de comunicaciones de esta jefatura, así como se activó el centro de emergencia del 112, en la cual se nos informaba de ese incendio que se producía en el centro de transformación en la calle Sol. Inmediatamente nos desplazamos al lugar y nuestra primera tarea y fundamental es facilitar la llegada del cuerpo de bomberos para que puedan actuar lo más rápido posible y con todas las facilidades que pudiéramos atender. En principio, solamente se apreciaba que era humo, por lo que se le pidió a las personas que viven en los alrededores que cerraran las ventanas y demás. Posteriormente se generó un incendio bastante importante dentro del centro de transformación. Lo que más nos preocupaba, aparte de esos inmuebles que estaban alrededor de ese centro de transformación, es el Colegio Reina Sofía y sus alumnos, por lo que una vez que cerraron las ventanas y demás, pues viendo que aquello podía ir un poco a mayores, pues decidimos desalojar el centro educativo dentro del plan de emergencia que ya está estipulado y pasamos a los menores y profesores a una zona que ya está predeterminada. En este caso, si hubiera sido en el colegio, hubiera sido en las inmediaciones del colegio, pero teníamos la suerte de que tenemos alrededor el complejo polideportivo, que que reúne esas condiciones específicas de que está al aire libre y que podemos alejar a los menores del centro, del foco del incendio, y así lo hicimos. Con las ventanas cerradas y demás, pues había un fuerte olor a humo y luego cuando se iniciaron las llamas y demás, pues ya fue cuando decidimos que íbamos a evacuar el centro en prevención a cualquier posible accidente posterior o lo que fuera, pero vamos, todo se desarrolló con normalidad, se vienen haciendo simulacros anualmente en todos los centros y se desarrolló con total normalidad y pues muy contento de que todo saliera como se tiene previsto en esos simulacros y en esta vez desgraciadamente ha sido un caso real. Gracias a esos simulacros que hacemos generalmente, pues se desarrolló, en fin, tampoco había un peligro inminente de llamas ni nada para los alumnos y se desarrolló con total normalidad. Los alumnos y profesores sabían en cada momento lo que había que hacer y se desarrolló, como dices, pues dentro de una normalidad absoluta. Y a los padres, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se fueron enterando y además se fue avisando para que recogieran a los alumnos, a sus familiares, desde dicha zona donde se habían desplazado. El fuego prácticamente se apagó a los pocos minutos de estar allí los bomberos, pero indudablemente tenían que seguir manteniendo y refrescando ese centro de transformación, porque tampoco se podía acceder a él hasta que no llegara los encargados del tema, que es Endesa en este caso, hasta que no llegara y se pudiera acceder, digamos, ya a lo que es el interior. Pero efectivamente el cuerpo de bomberos pues actuó rápidamente y eficaz y estuvieron allí hasta que estuvo totalmente controlado y sofocado y sin ningún tipo de problemas para que se pudiera volver a trabajar en restaurar la energía eléctrica, que duró un poco porque hubo que esperar que llegara un generador portátil, el cual posteriormente se cambió por un centro de transformación portátil. Y bueno, pues hubo molestias para los vecinos porque hubo que retirar todos los vehículos de la calle Sol y demás para que pudiera entrar el camión con el generador y posteriormente con el centro de transformación portátil. Pero bueno, entre las 8 de la tarde o a partir de las 8 de la tarde se fue dando luz por tramos, dando luz a todos los circuitos de la zona, y poco a poco se fue llegando a una normalidad, digamos, al suministro eléctrico. Lo que digo al principio es asegurar la zona y que, digamos, el incendio esté controlado, aunque no esté apagado, pero que esté controlado y que no se propague a otras zonas cercanas. Eso es fundamental en los primeros momentos. Y creo que eso se consiguió gracias a la rápida actuación, tanto de policía, bomberos y todo el personal que intervino en este incendio. Ya dentro de la agenda para este fin de semana recogemos hoy varias citas. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hoy viernes a las 7 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán tendrá lugar la presentación del libro Fuentes documentales para el estudio histórico de los límites jurisdiccionales de la provincia de Cádiz del ubriqueño José María Arenas Cabello. La obra es la número 3 de la colección Archivo General que la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha con la finalidad de dar a conocer los archivos de la provincia y los documentos en ellos conservados como fuentes de información fundamentales para el conocimiento de la historia. Y por otro lado, Editorial Treveris lanza la primera novela del ubriqueño José Antonio Guerrero Gago. Se titula Rosa y será presentada mañana a las 12 del mediodía en el restaurante El Laurel del Hotel Ocurri. Se trata de la segunda edición de esta obra, que agotó la primera tras ser presentada el 25 de agosto en Estepona. Al finalizar el acto convocado en El Laurel, el autor firmará ejemplares de su novela y compartirá con los asistentes una bebida. Además, otra cita para la jornada de mañana sábado. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. Con este motivo, el colectivo Alas Violetas ha organizado el primer encuentro intercultural de mujeres rurales de Ubrique. Las actividades darán comienzo a las 12:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Pues nada, con motivo de la celebración del 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, pues decidimos desde A la Violeta hacer un encuentro intercultural e incluso intergeneracional, porque bueno, sabemos de mujeres de diferentes edades que van a venir, y el hecho de ser intercultural es interesante, pues porque hay una comunidad en Ubrique de mujeres migrantes que, bueno, que pensamos que es interesante tener contacto con ellas y establecer conexiones, hablar con ellas sobre los problemas que tienen, las necesidades que pueden tener y, bueno, pues acercarnos desde el feminismo a estas mujeres de fuera. Bueno, incluso también van a venir, por supuesto, están totalmente invitadas mujeres de aquí, vamos, y vaya, esperamos que tenga un éxito la jornada. A veces asociamos mundo rural a mujeres en el campo o personas en el campo en general, pero sí que es verdad que, bueno, ya en las zonas rurales, sobre todo por aquí, por ejemplo, en Ubrique hay industria, en las zonas rurales hay mujeres que trabajan, que son profesoras, maestras, médicas, o sea, ya hay mujeres de... No tienen por qué ser mujeres en el campo. Entonces sí que es verdad que fue una exposición bastante, vamos, pues estuvo muy bien y tuvo mucha aceptación. Y bueno, y la actividad de este año pues la queríamos enfocar a eso, al encuentro entre mujeres, y bueno, pues va a ser una actividad, lo que buscamos, pues bueno, queremos que haya debate, por supuesto, va a haber música, va a haber comida, y va a haber bebida, y bueno, la idea es hablar, estar juntas y relacionarnos entre nosotras, y sobre todo pues eso, debatir mucho y crear pues una conexión entre nosotras, de donde la idea es que cada una aporte aporte algo de comida para compartir entre todas, porque claro, al ser intercultural pues también es interesante que las mujeres que vengan de fuera pues que aporten los platos de su zona, de su país, y para poderlo poner en común, y nosotros pues claro, platos típicos haremos. Y así pues nada, probar de todo, comer de todo, y bueno, y después pues hablar y estar allí, echar un día digamos de convivencia entre todas. Sí, también vamos a contar con la participación de un grupo de chavales y chavalas de Ubrique que se llama Latina Cóctel, que van allí, que tienen un grupito aquí, son chavales y chavala, y bueno, pues van a ir allí con su grupito y van a amenizar allí la jornada. Y nada, va a estar bien, seguro. El encuentro se va a celebrar a partir de las 12:30 en el Instituto Francisco Fatou, en la parte del cine. Allí vamos a estar eso desde las 12:30, empezaremos haremos una dinámica de grupo con diferentes tipos de actividades para ir un poco relajando, conociéndonos y tal, y ya pues nada, celebraremos el espacio de debate un poco así diferente, no va a ser soltarle allí, digamos, una charla allí a las que vengan, sino va a ser a modo de juego, de actividades, para hablar, por supuesto, pues del feminismo, y bueno, y eso conllevar de camino, pues nada, que ellas nos cuenten los problemas que encuentran o las diferencias que encuentran o queremos acercarnos a su situación, y para poder, digamos, ayudarle en la medida que podamos y sobre todo integrarlo, porque al final es una población que está ahí y que no es solo que vengan a trabajar y se vayan a sus casas con su familia. Es importante cuando las personas vienen fuera o nosotros vamos fuera, que nos integremos e integrarla, porque no solo tienen que poner ellas de su... hay que poner parte desde ambos lados, desde la parte de las personas que vienen como las personas que estamos aquí. Entonces es importante pues porque pues, las personas necesitamos relacionarnos, sociabilizarnos, y al final pues es súper interesante que haya diversidad en los grupos de personas y en la sociedad, y por supuesto pues hablar de entre todas y demás. También hoy viernes hemos conocido que los 14 buitres leonados rescatados a lo largo de este verano por el ubriqueño Antonio García han sido ya puestos en libertad esta semana tras más de 100 días de cuidados. Todos los ejemplares se han podido recuperar, por lo que ha hecho público su agradecimiento a todas las personas que han colaborado tanto en el rescate como en su alimentación. Entre este martes y este miércoles he ido soltándolos poco a poco y creo que en principio pues prácticamente todos se han podido salvar. Y lo explico. ¿Por qué los suelto este martes y este jueves? Porque había un cadáver de un caballo que se estaban comiendo los demás buitres de la zona. Entonces, como ya he explicado otras veces, lo mejor es soltarlos donde se están comiendo muchos buitres ese cadáver para que ellos también coman o intenten comer, pero a la hora de irse, sepan irse con los demás donde sea, pero no se queden en el sitio. Entonces, de todos los que hemos soltado, podría decir que por lo menos uno no se ha ido y sigue por allí a los alrededores de los restos del caballo, digamos, del caballo no queda más que algo de piel y algunos huesos de los más duros, porque parece mentira la fuerza que tienen que parten hasta algunos huesos. Entonces, decir que se han salvado todos, no lo sé, no lo he podido comprobar. Que volaban todos. Sí, menos este que digo, que tenía, le faltaban algunas plumas, pero vamos, volaba, pero no para planear a grandes alturas. Entonces, si se queda por la zona y lo veo en el sitio donde estaba el caballo, dejaré algunos despojos o algo, intentaré que se los coma porque no los voy a coger otra vez y no los voy a encerrar otra vez después de, digamos, de verdad, de haber tenido desde el primero al último más de 100 días a los buitres dándoles de comer. Más de 100 días desde el primero, que recordemos que fue a mediados justo de julio y estamos en octubre y se han soltado esta semana, que tiene tela, que nadie haya venido por ellos para llevárselo donde tuvieran que llevárselo. Pero bueno, esa es otra historia, yo en temas políticos y demás de administraciones no entro. Lo que sí quiero decir es que agradezco nuevamente a aquellos ciudadanos que han traído alguna vez comida para estos 14 buitres, te lo agradezco mucho porque son gente sensible, que han procurado que estos buitres estuvieran fuertes, porque de verdad que volaban bien, bien, bien. Además, ha llovido algo y ya prácticamente casi todos los ríos tienen charcos y tienen sitios donde puedan beber. Hace menos calor, ya no vamos a llegar, seguro que no, a 40 grados, y quieras o no, también los días son más cortos, menos días de calor, y esto les va a beneficiar bastante. ¿Qué ha pasado? Pues importante decirlo, he solicitado más de una vez a algún que otro organismo anillas, Juan Carlos, ¿y por qué anillas? Porque no nos costaba ningún trabajo ponerle unas anillas identificativas por si los vemos de nuevo, decir, mira, estos fueron los que se cogieron en el verano del 22. Pero hijo, ni me han hecho caso, de verdad que no. Ah, bueno, decir que a este caballo han venido a comérselo, sin exagerar, entre unos y otros, desde la primera que cayó, primero al último que está observando, más de 150 buitres, que sí, que estarán repetidos entre los dos días. Pero decir que ha venido también un alimoche joven, que puede ser el hermano del alimoche que cogimos aquella tarde y que en menos de 12 horas vinieron del CREA a recogerlo, un agente forestal. Vale, si algún buitre negro u otra águila, ha venido a comer carne de este caballo. Pero lo cierto y lo frío es que se lo han comido entero en dos días, es decir, martes por la tarde y miércoles por la mañana. Y antes de finalizar, dos asuntos. El ubriqueño Ismael Domínguez Gutiérrez ha obtenido el primer premio en la categoría de 11 a 14 años en el concurso Fotógrafo de Vida Salvaje del año 2022, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Y por otro lado, también hoy hemos conocido que Bartolomé Zapata Pérez, es nombrado pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2023. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno lo ha hecho público hoy en redes sociales. Bartolomé Zapata es hermano de la hermandad del Nazareno y costalero del Paso del Nazareno. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Después del verano, de agosto a septiembre, los precios han caído en general 6 décimas, pero al detalle.